9 minutos pasan de las 10 de la mañana de este miércoles 17. Mary tiró un... Están en una. Yo creo que es porque hay mucha dispersión. A mí el modo vacaciones y no correr me sienta bien pero mal, porque me hace picar mucho el búmetro. ¿Qué quiere decir? Es no estoy quemando la misma cantidad de energía que la semana pasada. Estoy muy arriba. Estás muy arriba. No sé, para mí estamos en una también, pero porque arrancamos... Viste que cuando empezás como así, tipo a reírte por cosas que van sucediendo como más, como simple, a poder disfrutar de eso, a conectarte con que todavía te podés cagar de risa con cosas, y eso ya te marca el arrancar el día. Espero que le hayamos marcado también el arrancar el día a alguien. Mira, yo creo que ese alguien se tiene que contagiar de toda esta emoción, porque por las tardes estamos de vacaciones y le vamos a dar la bienvenida a una compañera mía de laburo, una amigaza, Piki Monti, aplauso para ella. Hola, buen día. Bienvenida al estudio de La Tribu, la primera vez, ¿no? Por acá. Sí, es la primera vez. Piki va a estar presentándose este 20 de julio a las 10:30 de la noche en Vermú Social Club. Y nos viene a hacer esto. Viste que el vermú es de bandejeo. Entonces nos viene a hacer una especie como de bandejeo de lo que va a ser el show del sábado. ¿Cómo la ves? Me encanta. Para este estar en una, arrancamos perfecto. ¿Vos cómo la ves? Bien. No entendí lo del bandejeo. No, yo tampoco, pero... No entendiste. Vos, digo, como contar un poquitito, hacer como un pasaje de lo que va a ser, claro, en esta fecha. Claro, porque se comparte el vermú. Exacto, es como la previa a destaparte el vino. Sí, la verdad que estoy re emocionada porque voy a estar con una amiga, una compañera de la facultad, Cami Senza, y vamos a tocar temas de Spinetta, Charlie, todas esas músicas que nos gustan, y otra cosa que está muy buena es que es un ciclo de cantantes. O sea, no voy a estar yo sola, va a haber otros artistas, cantantes, músicos. Así que los súper invito a que vengan a disfrutar la noche. Hay para comer, para tomar. Es un lugar tranquilo, puedo ir con la familia. Abierto. Aparte el día del amigo. Exacto, o sea, es como un día para donde mucha gente sale a la calle, qué sé yo, y tenés como una ahí jodita musical. Sí. Van a estar recorriendo temas de Spinetta, decís. ¿Cómo fue? ¿Querés contar un poquitito cómo te fuiste acercando a la música? ¿Cómo te fuiste metiendo cada vez más en eso? ¿Desde cuánto hace que estás tocando? Bueno, sí, fue hace un par de años. Creo que, sí, tenía 11 años y yo quería... Escuchen esto. El primer instrumento que quise tocar fue el violín. Ah, te metiste fácil, de lleno la fácil. Con, sí, con todo. Y me dijeron, pero mirá que no hay profesores. O sea, yo soy de Entre Ríos, de Gualeguaychú, y no hay profesores de violín acá. Y yo, bueno, entonces fui al piano, que no falla. Y bueno, empecé clases de piano, y practicando las canciones, como que el cuerpo me pedía cantar y empecé a cantar. Y bueno, en el paso de los años, ya de adolescente, empecé a tocar guitarra, ukelele, seguí con el piano, pero terminé siendo más cantante que todo lo otro, todos los otros instrumentos. Es como que me acompaño más con la guitarra y el piano y me dedico al canto. ¿Cómo es eso de que el cuerpo pide cantar? Como que como la una demanda de que te queda chico estar tocando, y sí, vos decís, che, tengo esto y ahora qué hago. Tenía la necesidad de hacer algo con la voz, o sea, como que tenía el movimiento de la garganta que me pedía que cante, y además me ayudó mucho a organizarme como en el tempo de las canciones, cuántas veces tengo que tocar esta vuelta musical y así. Yo no toco ningún instrumento, pero me encanta la música. Lo siento también como un complemento, ¿no? Como por ahí arrancar a tocar un instrumento, meterse desde ahí y después esa vibración, esa cosa la sentís en el cuerpo y poder acompañar también con la voz, dejar sacar la voz como una herramienta musical más, me da la sensación que es poder complementar esa técnica que te hace tocar el piano, el violín, la guitarra, la batería, la percusión en sí. Sí, sí, y hoy en día me pongo a pensar mucho en como que en parte fui valiente conmigo misma porque yo era muy tímida y yo quería cantar. Entonces tuve que romper como todas mis barreras como pude para empezar a cantar y compartir esto que yo creía que era genial. Obviamente que después con el estudio lo mejoré, pero para mí era genial en ese momento. Y me pasan dos cosas. Pienso en el cuerpo, cómo se pone el cuerpo ante un deseo. Y después todo lo que uno hace para conseguir algo que desea. Es muy loco cómo rompes estructuras propias que parten de lo social para llegar a algo que vos deseás. Uh-huh. Claro, esto de PCA, no sé, no había instrumento, bueno, cambio el instrumento, pero sigo. Bueno, el cuerpo ahora me sigo estudiando canto y sigo. Sí, totalmente. Y a llegar hoy a decir, bueno, tengo una fecha en tal lugar. Sí, sí, sí, parece corto el camino, pero no. ¿Y la musicoterapia? Ah, que ¿cómo esa... entra la musicoterapia? Todas esas cosas son las que más nos gustan a nosotras para charlar. Más que nada, quiero dejar en claro que es mi primer año en la facultad, sí, pero me encanta. ¿Cómo llegué ahí? Vamos por eso. Siempre me pasó que, como que cuando comparto de mi música, llego a conectar con los otros. Dije, ay, pasa algo con la música. No me quedé con lo que yo hago y lo que el otro siente en ese momento. Yo digo, ¿qué más pasa con la música? Y me acuerdo en su momento, buscando carreras, buscaba psicología o música. Y yo pensaba, ¿no habrá algo que junte las dos? Y sí, existía. Me llegó tarde, pero existía. Y llegué por eso. Por llegar a conocer y entender cómo el otro es que puede sentir, interpretar, decir a través de la música. Sí, y transformar también, ¿no? Hablaste totalmente de cómo romper vos siendo tímida, cómo romper esas estructuras, cómo animarte. Yo lo noto también y lo siento como una cosa de poder sacar, ¿no? Como a través por ahí desde la música, en este caso, es una herramienta saludable también. Es una herramienta de asistencia en salud comunitaria y en salud, hasta en salud mental comunitaria, de cómo poder empezar a interiorizar, a ir rompiendo algunas cosas, animarse a avanzar y a sacar. Sí, sí, es clave lo de transformar y sacar. Y lo más increíble de todo esto que vengo estudiando, que me llama la atención, es que todo lo que una persona haga musicalmente da cuenta de la historia personal de la persona. Porque por algo vos en ese momento, en ese contexto, con los instrumentos o con el cuerpo o la voz, vos hiciste ese sonido y de esa forma ese día. O sea, todo el tiempo estamos siendo afectados por el contexto y nuestra historia propia. Y es como infinitas posibilidades. Sí, como algo reparador también, ¿no? Pienso, no sé, en situaciones por ahí muy... O uno cuando estás con un día medio cruzado o bajón, la música que te genera como un cambio de ánimo. Sí. Sí, sí, ¿no? Totalmente. Es como, no sé, ponerte determinada música para, no sé, cocinar si viene alguien a tu casa o ponerte a limpiar la casa. No es lo mismo si te pones una cumbia que, no sé, que otro tipo de música, ¿no? Música clásica, qué sé yo. Como que la predisposición a tu estado de ánimo o a vincularte con el contexto muchas veces también se ve transformado por qué tipo de música te esté acompañando. Sí, sí, sí, totalmente. ¿No? Como que genera un cambio ahí de ánimo. Y la identificación también. ¿Cuántas veces escuchamos una letra y nos largamos a llorar porque es como, ay, la escribieron para mí, me está pasando esto, o todo lo contrario? O como a través de un tema, por ahí escuchás algún tema que escuchabas en algún momento o algún artista que seguías o que te gustaba mucho en algún momento, y después con el tiempo también te lleva como esa cosa de reminiscencia, ¿no? Te lleva a esa situación, te vuelven recuerdos de eso, que también te permite pensar, ¿pudiste transformar, salir de eso o quedaste anclado en lo mismo? Me encanta eso, de volver a escuchar las canciones, a ver cómo te... De hecho, a mí me pasa, voy a ser sincera, que escucho canciones que me hacen acordar, no sé, a un ex. Y digo, ay, no, todavía no estoy para escucharla. Mejor paso a la que sigue. Sí, sí, capaz que todavía... y también pensando en esto de volver a escuchar, esto de que se puede transformar. Estamos hablando de algo que... A ver, capaz que vos escuchabas siempre, no sé, a mí me gusta escuchar Luis Miguel cuando limpio la casa... Acá bueno, somos de ese club. Bueno, genial. Por ahí en otro momento querés escuchar heavy metal. Está buenísimo que lo puedas transformar según el día, el contexto, tu momento, esto de poder resignificar las canciones con lo vivido. Todo se trata de eso al final. Nos damos tiempo para Diego Torres, pensé yo. Que no, usted dijo Luis Miguel y dijo heavy metal, y yo dije, escuchá a Cristian Castro en su época de metalero. No me enteré de eso. Sí, buscalo. Cristian Castro en su época de metalero, que creo que ahora está volviendo a hacer algunas cosas en metal. No sé, no sabemos, no tenemos ni idea. Pero esto, nos reíamos de... Ay, se me fuera Diego Torres en su momento, y de cómo también va mutando, ¿no? Como que la música como entidad, o sea, como que empezás a enamorarte de la música y te vas llevando a conocer nuevas artistas, nuevas sonoridades, nuevas experiencias, y es como una cuestión también inabordable, ¿no? Como artista por ahí decís, bueno, me planto en este género musical, interpreto este tipo de temas, porque... Es, y la música es como infinita, es como un manantial de todo. Sí. Me pasan un par de cosas con eso. Porque una cosa es lo que te gusta cantar y otra cosa es lo que te sale bien cantar. Son cosas distintas. Porque uno, por ejemplo, el tipo de voz con el que yo tengo, no me sale todo el tipo de música. Es como que tengo que ir viendo para dónde sueno mejor. Eso es una realidad. Y la otra es lo que yo canto en casa, en la ducha, Celine Dion, que no llego, y me encanta, pero no sé si lo cantaría en vivo. Podés tomar clases con Luz Mata, que ahí Luz Mata tiene esa... le gusta mucho, como en sus clases de canto, meter música de los 80, Wendy Houston, toda la representación. Tiene un tono que alcanza cualquier cosa, cantante de ópera, cantante lírica, entonces alcanza cualquier cosa, pero de una forma muy amorosa que te invita a poder pasar, a hacer ese pasito, digamos, y lanzarte. No quedarte ahí como no llego, no puedo, y en la frustración. O solo en la ducha. O solo en la ducha, es como, salí de la ducha y llévalo al escenario. Sí, no la conozco, así que después les pido el dato. Pasamos el dato. Ah, sí, acá te hacemos puente, como el que... Mira, nosotras que pedimos que nos manden mensaje, nos llegan dos mensajes. Uno dice, hola, buen día, chicas, qué hermosa esa reina, que es mi nieta. Qué bueno escucharla. Besos, soy su fan desde el primer día. Besos, que tengan un lindo día. Y después otro mensaje que nos llega, amo esto de que nos llegue el mensaje, me hace... Es RFM del pueblo. La música es vida y no podría vivir sin música. Ahí es está, eso. Y como la música es vida y no podríamos vivir sin música, ¿trajiste algo para cantarnos? Y sí. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tenés ganas? ¿Por pista? Sí. ¿Tenemos una pista? Esto, sabemos que cantar a la mañana, todas esas justificaciones están todas permitidas, las podés decir vos también. Con Luz Mata cantamos a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, sabemos que cuando hacen esas cosas es un gesto de amor. Sí, totalmente. Más sabiendo que el cuerpo tarda unas 3-4 horas en activarse realmente, sí, es un gesto de amor. Igual, aguante la música. Curioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid. Nada te importa la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared y tú podrías darme fe. Curioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. más en el vecindario. Algo tienen estos años que me hacen poner así. Decirte que te extraño y voy a verte feliz. ¡Bravo! Hermosa. Gracias. Siento que Juli está allá arriba. Y yo bajé 500 cambios. Pero ya nos conocemos. Hoy trataba de explicar de Piki me conoce de las tardes en un primario con una energía que se asemeja a la que tengo acá a la mañana. Entonces es como, ¿es así? Entonces sí, yo te puedo estar agitando como voy a estar el 20 en el bar. Ah, excelente, no sé a qué ibas. Amor. Claro que sí, esto es en vivo. Esto es en vivo, esta confesión es en vivo. Estamos hablando con Piki Monti, que se va a estar presentando el 20 de julio a las 10:30 p.m. en Bermú Social Club, en Paraguay 779, con Cami Senza como artista invitada. ¿Las entradas dónde se consiguen? Las entradas me escriben por mensaje privado en Instagram, que es, mi Instagram es Piki Monti, así, P-I-K-I Monti. Ahí va. Y arreglamos. Este tema que escuchamos pertenece a otro artista. Sí. Hay temas propios. Sí. ¿Qué anda con eso? Tengo que decir algo. Sí. Ay, obvio, todo lo que quieras. Estamos en radio. La idea es que cuentes. Voy a cantar una canción propia que nunca canté en ningún lado más que la familia. Es una... Es inédito. Inédito. ¿Otro gesto de amor? Otro gestazo de amor. Sí, ¿por qué? Porque se combina lo personal con el contexto. Terminamos siempre. Era musicoterapia. Hermoso. Y Cami Senza, artista invitada, como también para poder conocerla un poquitito. Ella la conocí en la facultad, como que cuando nos... ¿viste cuando te conoces con alguien y decís, ay, parece que te conozco hace mucho tiempo? Bueno, me pasó así. Y bueno, en muchas clases hacemos música, improvisamos. Y también fue como si nos conociéramos hace muchos años. Y le dije, ¿querés ir a tocar conmigo? Y me dijo, sí. Y bueno, nos organizamos y vamos a tocar. Ella toca la guitarra y bueno, yo voy a cantar. Y este tema que nos vas a compartir, que es un tema propio, ¿también va a estar sonando el sábado o van a ser todos covers? Van a ser todos covers por ahora. Por eso es muy, muy inédito. Ay, vamos con eso. Qué delicia, entonces. Sí. Si quieren, les cuento un poco del tema. Obvio. Sí. ¿Antes o después? No, si querés antes. Bien, me gusta eso. La curiosidad. La curiosidad mata. No. O después, como vos quieras. Gato. O les hago una intro y después les termino de contar. Podemos hablar de las letras, me gusta todo eso a mí también. Este tema surgió yendo de viaje a la casa de mi abuela que vive en la provincia de Buenos Aires, en General Alvear, que es un pueblito que tiene un monumento que marca el centro geográfico de la provincia de Buenos Aires. A ese nivel. No lo conoce nadie, pero es el centro. Es una locura. De hecho, en ese pueblo hice mi primera canción, que es de amor, de un corazón roto. Esta no es. Bueno, cuestión, yendo al viaje, surgió mirando las nubes, imagínense. Y bueno, y con eso voy a cantar. Ok. Bien. ¿Con el ukelele? Uh-huh. Ay, hermoso. Aparte, con el ukelele acá en este programa tenemos un amor muy, muy íntimo. Porque es parte del tema con el que cerramos el programa. Entonces, como que el ukelele nos genera mucho cariño. Nuestro primer amor. Fue. Nuestro primer amor. Se llama Sin Fin. Bien. Cuando vuelo, dibujo en el cielo. Viento de hojas, sol de la noche, manto de flores, horizonte. buscarte sin fin. Yo sigo buscando la tierra mojada. Silban mis pasos, horizonte sin fin. Yo sigo el camino para ser quien guíe a mi destino. Arco de colores se ve, soñadores van hacia él. Es tan simple, ya lo es. Moño, traje y zapatos, perdido y sin atajos, mono bailarín. Piso sin suelo, algo eterno. Silban mis pasos, horizonte sin fin. Yo sigo el camino para ser quien guíe a mi destino. Muy hermoso. Hermoso tema, y si la abuela estaba escuchando, un besote. Sí, mis dos abuelas estaban escuchando, re emocionadas. Entonces, las invitamos este 20 de julio a las 10:30 de la noche en Bermú Social Club Paraguay 779 en la ciudad de Buenos Aires. Las entradas en @piquimonti por Instagram, un mensaje privado y ahí se reservan. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Algo más que nos querías contar de la canción que dijiste para después? Dejo, ¿les cuento algo más? No, básicamente, vieron que hay una parte que me parece lo más graciosa y lo más interesante, que hablo de un mono. Sí. Estoy hablando de mí. Porque mi familia dice que siempre dice monerías, entonces en vez de decirme mona, me dicen mono. Entonces estoy hablando de mí. Pero bueno. Hermosa, hermosa. Me encanta eso, encontrarnos a la mañana, que sigamos cantando, difundiendo esto, ¿no? Difundiendo el amor por la música también, ¿no? Como en contextos a veces tan hostiles, en seguir insistiendo, ¿no?, en el arte, en encontrarnos a cantar, en encontrarnos a escuchar un tema, a componer, o mismo como ir a ver música, ¿no?, a espacios como este, que son espacios alternativos, más del under, y que alimentan mucho, mucho, mucho el corazón, el alma, cuando a veces todo tira para abajo, ¿no? Sí, es como la música en movimiento. ¿Cómo dijo Drexler? Si querés que muera, déjalo quieto. La música, el arte en sí, genera movimiento. Y creo que es la única forma de hacer que no caigamos en la rutina y lo que todos hacen y que la vida se termine ahí. Uh-huh. Es como ir un poquito más allá con cosas que ya tenemos. Ahí está, para seguir en movimiento y no quedar alienados, invitamos a ver a Piki Monti el viernes 20 de julio a las 10:30 de la noche en Bermú Social Club. Muchas gracias por acercarte en la mañana hasta la tribu, venir con el ukelele, venir con estas pistas y cantarnos un poquito. Gracias a ustedes por invitarme, un placer. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. Charco. De arena.